Indio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo le va todo? Bueno, la sentencia ya tiene fecha. Me imagino que puertas adentro de los organismos que vienen bregando por memoria, verdad y justicia, cuando se conoció la fecha fue un momento muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros cuando inició este juicio en los últimos meses del 2012, tenemos un cálculo aproximado, estimado, de 2 años y medio de juicio. Y la verdad que se nos han ido casi a 4 años, por lo que si esperábamos una sentencia con mucha ansiedad para 2 años, imaginémonos por el doble tiempo, y sobre todo por la cantidad de familiares, digamos, estamos en pleno 2016, la cantidad de familiares que vienen esperando esta sentencia desde que cayeron las leyes de obediencia de vida y punto final allá por el 2006, ¿no? O sea, uh-huh. Es un tiempo considerable. Emilio, ¿por qué se dilató tanto? Vos decías recién, esperábamos 2 años y medio de juicio, casi 4 finalmente, fue la mega causa la perla. ¿Por qué se demoró tanto? Hubo como 2 o 3 situaciones puntuales que fue retirando. Primero, de alguna manera, la justicia federal, el tribunal, hubo algunos momentos donde solamente tuvimos una audiencia por semana, lo cual... eso atenta contra la continuidad y la dinámica de cualquier juicio, tener una audiencia por semana cuando la magnitud de este juicio, la cantidad de imputados y la cantidad de víctimas requeriría por lo menos 3 audiencias. Después, en un momento de este juicio se incorporó otra causa grande que se llama Mafei, donde se sentaron nuevos imputados, donde se sumaron nuevas víctimas, y eso implicaba darle la acusación a los imputados, leer los hechos, digo, todas unas cuestiones que tienen que ver con el Código Procesal Penal, que también dilataron bastante. Y la otra parte es algo que nosotros siempre defendemos, que es los derechos que tienen los acusados en este juicio a hacer uso de la palabra, a presentar recursos, digo, todas las chicanas judiciales había y por haber generaron, digamos, de alguna manera un combo que hizo que llegáramos a esta situación de un juicio que hasta donde sabemos es el más largo de la historia de la República Argentina, ¿no? Digamos, eso se van a ir a hacer las tres situaciones que más o menos configuran de alguna manera. Nosotros obviamente estuvimos muy contentos y saludamos la incorporación de esta causa, la causa más fe y otra causa más, porque implicaba que se sentaron represores que de otra manera quizás no, nunca hubiéramos logrado que se sentaran ahí. Pero el resto de las cosas hubieran tenido otra posibilidad de ser subsanadas. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la cantidad de audiencias por semana durante bastante tiempo que estuvo recortado. Claro. Emilio, vos recién decías, tenemos entendido que es uno de los juicios, o el juicio más largo en la historia del país. También uno dice que es el juicio más importante del interior del país relacionado a delitos de lesa humanidad. Contanos en 2 o 3 palabras la verdadera importancia. ¿Qué tiene de distinto este juicio, la mega causa de la perla, a otros juicios? Y lo importante, digamos, son como 2 o 3 puntos. Primero que, a diferencia de los otros juicios que de lesa humanidad, en realidad no es algo importante, sino de envergadura histórica. La cantidad, el tiempo y los hechos que abarca. Estamos hablando de que este juicio toma todo el abanico del terrorismo del Estado en Córdoba. Esto es, desde 1975 a 1979... son los años donde funcionaron centros clandestinos de detención en la provincia de Córdoba. La magnitud en cantidad de víctimas, más de 400, entre personas que todavía están desaparecidas, personas que fueron asesinadas y personas que han logrado sobrevivir, y la cantidad de represores. Eso es lo importante de la magnitud, ¿no? O sea, es mucho más grande de la historia del proceso del derecho penal en Córdoba, por lo menos. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia para cualquier ciudadano? Bueno, esto refuerza la democracia, que haya justicia siempre y que se termine con la impunidad siempre va a reforzar la democracia, la participación popular, la posibilidad de que no haya privilegios para los poderosos, mejora la calidad institucional de la democracia, la proyecta con mucho más fuerza para adelante. Y siempre la sensación de que hay justicia liberadora, genera discusiones mucho más sanas, uno puede enfocar mucho mejor la perspectiva de lo que el país que uno quiere, pensándolo en cualquier persona que esté escuchando la radio ahora. Emilio, a ver, se viene la sentencia, ha cambiado el contexto, ha cambiado el clima político, social en nuestro país. ¿Qué sentencia esperan ustedes en este marco? Lo que esperamos es siempre, lo que pensamos es cárcel común pero que se desactiva. Hay algunos represores que es probable que no reciban perfecto porque no están acusados de un asesinato, pero la idea central de eso es sacarse el común. Uh-huh. No estamos esperando otra cosa. Si uno espera, nunca vamos a esperar de menos. Creo que esto lo va a entender cualquier persona pensando en cualquier aspecto de su vida. Cuando uno tiene un objetivo, espera el de máxima. Y siempre vamos a estar pensando que vamos a conseguir lo mejor, si no tendría razón de ser nuestra militancia. Pero tenemos una confianza en el trabajo técnico que han hecho el equipo de profesionales que se dedicaron a investigar todos los casos por lo pronto las querellas de la agrupación Hijos y Familiares de Córdoba están representando el doctor Oro y la doctora Lidia Luque, lo que tenemos una plena convicción de lo que hemos logrado probar. Tenemos una certeza segura de lo que hemos argumentado y de los testigos que se han sentado, que han hablado con verdad, de la documentación que hemos presentado que refuerza nuestra posición. Por eso llegamos con quizás más lógica sería digamos con una gran tranquilidad esta sentencia. Emilio, agradeciéndote el contacto como siempre, la última, preguntarte, se espera una multitud frente a tribunales, ¿no? Nosotros recién, cuando abordábamos el tema de los delitos de lesa humanidad, los juicios y demás, recordábamos el primer juicio en la provincia de Córdoba, y uno decía, no se veía el fondo donde no había más gente, ¿no? Casi 5 cuadras, 6 cuadras de personas frente a tribunales, ¿se espera lo mismo para el 25 de agosto? Nosotros estamos trabajando desde principio de año, estas cosas no son magia, no son generaciones espontáneas. Nosotros venimos articulando con muchísimos sectores de la vida social y política de Córdoba para lograr una situación similar el 25 del mes que viene. Sí, como te decía al principio, la expectativa y la esperanza están puestas en eso, y creemos que hay también como un clima de una necesidad de acompañar esto en este momento del país, y que quizá le sirva a muchas personas como para tener una bocanada de aire para encarar otras injusticias que se están convirtiendo en el hoy. Pero si tenemos una expectativa de una gran multitud, el último 24 de marzo nosotros no esperábamos la magnitud que tuvo la marcha del 24, nosotros esperábamos una marcha multitudinaria de más de 30.000 personas, pero no esperamos de ninguna manera las 60.000, 70.000 personas que marcharon. Quizás esperamos equivocarnos nuevamente y que el mismo pueblo de Córdoba nos acompañe el doble de lo que nosotros pensamos que nos va a acompañar. Emilio, te agradecemos el contacto, ¿eh? De aquí al 25 vamos a seguir dialogando seguramente al aire del anexo y vamos a estar en vivo en esa jornada histórica para todos nosotros. Abrazo grande. Gracias. Emilio Pien dialogando con nosotros, miembro de Hijos, la agrupación Hijos, uno de los